háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. Como hacemos habitualmente, estamos recorriendo las distintas delegaciones que representan al Defensor del Pueblo de la Nación en varios puntos de nuestro país. Y en este caso nos vamos a detener allí en Viedma, donde la doctora María Eugenia Rodríguez lleva adelante la delegación de la Defensoría Nacional en la provincia de Río Negro. Doctora Rodríguez, es un gusto tenerla en nuestro programa una vez más y pedirle que nos haga una suerte de repaso, de resumen, de lo que han sido las intervenciones más importantes de la delegación allí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en principio comentarles que desde el viernes de la semana pasada, desde el viernes 11, contamos con oficina propia en la ciudad de Viedma, para atender los reclamos de los ciudadanos y bueno, atender a las distintas organizaciones que se acercan a la Defensoría para buscar información o presentar algún reclamo. Que queda en la calle Las Heras 558. El horario de atención vamos a mantener el mismo, que es de 8 de la mañana a 13 horas. Bien, muy bien. Ahora que la gente tiene un lugar donde fijo, seguro, ya dirigirse, ¿cuáles pueden ser los temas previsibles, María Eugenia, que aparezcan en un principio? De acuerdo a, tomándole un poco el pulso a la realidad de la provincia, ¿no? Bien. Bueno, uno de los problemas que por ahí que han llevado a que nos reunamos con autoridades provinciales y de la Defensoría del Pueblo también de la provincia es el tema del acceso al boleto gratuito para las personas con discapacidad, ¿sí? Para poder viajar. Ese es un tema, bueno, que ha presentado alguna complejidad y, bueno, varios reclamos, por lo que nos hemos reunido semanas atrás con la gente del Consejo del Discapacitado acá de la provincia, que es el organismo encargado de emitir los certificados de discapacidad, con la Subsecretaría de Transporte de la provincia, con algunos empresarios que accedieron a participar de la reunión, ya que ellos también, digamos, evidencian esta problemática y quieren tratar de solucionarlo. Ellos más que nada de que lo que plantean es que no siempre sea una sola empresa la que termina otorgando esos pasajes a las personas, bueno, que van a la ventanilla a solicitarlo, ¿no? Claro. Después, otro de los inconvenientes que hemos tenido, por el cual se han presentado varios reclamos, es el problema con el Banco Nación Sucursal Viedma, que se ha visto desbordado en el último tiempo por la cantidad de beneficios que pagan, ¿no? Que se ha bancarizado por ahí muchos beneficios previsionales y de pensiones asistenciales que otorga el Estado. Y bueno, por ahí algunos créditos y eso que se han canalizado por ese banco, entonces han aumentado la cantidad de gente que recurre al banco y por ahí, bueno, sea, más allá de que la estructura en sí de esta sucursal del Banco Nación es amplia, tiene, digamos, comodidades para que la gente pueda esperar sentada, tienen un sistema de numeración por el cual la gente saca su número y espera, pero bueno, ante todos estos beneficios y en las fechas de cobro, por ahí tienen una demora entre 3 y 4 horas hasta que son atendidos, ¿sí? Por lo tanto, eso ha generado varios reclamos. Nos hemos reunido con el gerente del banco, también ha participado de la reunión el sindicato de bancarios, porque ellos, bueno, digamos, en defensa de los empleados del banco, han sufrido, bueno, algunas cuestiones de salud por las cuales ellos también, bueno, están interviniendo para defender los derechos de los trabajadores. Así que, bueno, sé que nosotros ahí en la Defensoría, ya el Defensor inició una actuación de oficio sobre este tema. Bueno, se está llevando a cabo la actuación, ¿sí? Y desde lo provincial vemos que, bueno, que están en busca de una solución, ¿sí? Bien. Me detengo un segundo nada más en la cuestión de la gratuidad del boleto para las personas con discapacidad para hacer una simple, compartir una reflexión, María Eugenia, que es, esto se repite también en muchos lugares del país con muchas empresas de transporte y es llamativo porque si uno se sujeta a las estadísticas En todo el país también, el número de personas con discapacidad no llega al 10% de la población activa. Y de ese porcentaje, que es de por sí bajo, también es muy bajo el de que o de quienes se desplazan o por tratamientos médicos o por razones educativas o laborales. Por lo tanto, uno no termina de entender bien por qué esta dificultad de los empresarios del transporte particular en otorgar esa gratuidad, ¿no? Sí, incluso además que también las empresas son beneficiadas por el Estado para fomentar, como para hacer que las empresas cumplan con esta ley. También han sido incentivadas, creo que ahora se están pagando 100 pesos por cada boleto de personas con discapacidad, reciben un subsidio al gasoil. Entonces, de parte del Estado, crean incentivos como para que las empresas cumplan con esta legislación. Claro. Y a pesar de todo ello, siguen negándose o poniendo obstáculos para que la gente pueda acceder a la gratuidad del pasaje. Bien, una última que nos parece muy interesante para toda la audiencia. Sabemos que hubo allí la semana pasada una jornada interinstitucional de la que interviniste, participaste, orientada a atender los reclamos de la gente, ¿no? Sí, el miércoles de la semana pasada nos trasladamos a la localidad de Balcheta, que queda alrededor de 300 kilómetros más o menos de la ciudad capital de Viedma, donde tenemos la oficina. De esta jornada participaron distintos organismos de la esfera nacional, como fue ANSES, AFIP, Desarrollo Social de la Nación, Ministerio de Trabajo, Migración, la Dirección Nacional de Migraciones, el AFCA, la Comisión Nacional de Comunicaciones también. El objetivo era atender los reclamos de la gente. Nosotros allí tuvimos sobre todo manifestaciones de los vecinos de allá, que ellos no tienen ningún banco, ninguna sucursal de ningún banco, y solamente tienen un cajero automático del Banco Patagonia. Y bueno, nos presentaron las dificultades que tienen con el banco, que muchas veces ese cajero o deja de funcionar o bien se queda sin dinero, y entonces en las fechas claves que son cuando las personas acceden a cobrar sus distintos beneficios, se presentan estas dificultades, ¿no? Que por ahí tienen que ir varias veces al banco hasta que consiguen extraer el dinero, o hay personas que viajan desde localidades cercanas y tienen que, tener un gasto hasta que viajan a la localidad y después volver nuevamente a viajar para, lograr finalmente poder cobrar su beneficio. Eso y el tema de la telefonía, que también es otro problema que presentan, que Movistar generalmente se queda sin señal. Entonces, se quedan incomunicados también allá. Sí, los problemas de que superan y exceden la simple descripción literaria de lo que son las enormes distancias en nuestra Patagonia, ¿no? Y las dificultades. Exacto. Sí, aparte es, el comienzo de la línea sur, Balcheta. Ajá. Entonces hay muchas parajes que se llaman acá, que no tienen ningún servicio y tienen que viajar a estas localidades o a los comisionados de fomento, donde por ahí tienen una estructura un poco más importante, y entonces con estos problemas que ellos tienen se les dificulta bastante. Sé que con las antenas de la televisión digital algunos problemas se han ido solucionando, con el extendido de la fibra óptica posiblemente también solucionen algunos problemas, pero eso va a llevar un tiempito hasta que se pueda ir instalando. Ni más ni menos. Doctora María Eugenia Rodríguez, al frente de la Delegación Río Negro del Defensor del Pueblo de la Nación, muy agradecidos por este prolijo repaso que hemos podido hacer gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Hasta luego. Asambleístas piden el cierre del paso fronterizo en rechazo a la pastera UEPM ex Bosnia. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú solicitó que el Gobierno Nacional cierre el paso fronterizo que comunica con la ciudad uruguaya de Fray Bentos a través del Puente Internacional General San Martín, hasta tanto la pastera UPM ex Bosnia sea relocalizada. De no accederse a este reclamo, los asambleístas advirtieron que promoverán una reunión ampliada para considerar la posibilidad de volver a los cortes de rutas que mantuvieron como protesta durante años por la instalación de la pastera y la contaminación que causa. La gente y su defensor. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva, Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales, Georgina Sturla. Asistentes de producción, Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán,